das un cigarrillo? ¿Quieres fuego? Bueno. Sueños azules, amor marinero, pasión de hule, lembado de tribores, cuerpos iguales, sin maquillaje, barbas se frotan en bar de tribor. Esto te tilla con su arete, lo que enloquece a bar de tribor. Tu cañón de guerra entra por mi popa, dispara la bala, siento dolor. Soy tu sirena, ajá, las anclas se elevan, ajá, llorando en la arena, ajá, espero que vuelva, tu barco se va. ¿Tenés fuego? Ya te vi.